Bienvenidos a la primera emisión para este 2007 del otro podcast sobre Linux. Mi nick es Tinacán, mi nombre Félix Martín Cruz y les saludo como siempre desde la ciudad de León, Guanajuato, México. Me tardé un poco pero ya estoy de vuelta, espero que hayan tenido unas muy felices fiestas, que Santa Claus o los Reyes Magos les hayan traído unos muy buenos regalos y que a lo largo de este año que comienza puedan ver cumplidos todos sus deseos. Nada más recuerden que hay que trabajar para conseguir lo que uno quiere y no esperar que las cosas sucedan mágicamente. Inicio este episodio, el número 4, agradeciendo más que nada a todos ustedes que me escuchan por haber descargado el podcast. También muchísimas gracias a quienes me han hecho llegar algunos mails y comentarios en el blog. La comunicación de los escuchas con uno es de lo más gratificante que puede haber. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias. Les recuerdo que quien quiera contactarme puede hacerlo mandándome un mail a fmcruzg@gmail.com o bien dejarme un mensaje en la página del blog de este podcast en www.opsl.com.mx. Si alguien quiere una cuenta de Gmail, mándenme un mail solicitando la invitación y con mucho gusto se las enviaré. Dentro de los comentarios, así muy rápidamente, comento, gracias a, por ejemplo, Julio CRZ, qué bueno que te haya parecido interesante el episodio sobre el File System. Muchísimas gracias por tu sugerencia, ya estoy trabajando en ella. También gracias a Miguel Palma desde Longchamps en la zona sur de Buenos Aires, Argentina. Gracias por tu comentario y aprovecho para recomendarles el blog de Miguel ubicado en siuzet.blogspot.com, siuzet.blogspot.com, el cual pues se me hizo muy bueno. Denle una visita, tiene muy buenos artículos relacionados con Linux sobre todo. El enlace también se los dejo en el blog de este podcast porque luego de repente a veces al pronunciar las ligas pues no se entienden muy bien. Bueno, también gracias al equipo de los pingüinos en el alambre. Ahorita creo que están de vacaciones, pero en cuanto regresen hay que escucharlos. Traten de escucharlos en vivo los sábados y estén en el chat con quienes de repente andamos por ahí. Se pone muy entretenido el asunto. Y si no se puede, pues nada más suscríbanse al podcast para que lo bajen y lo escuchen cuando puedan. También a los buenos amigos de la comunidad linuxera, a Juanpa y Quentin de Lean Podcast, y a Hinux, que nos tiene la sorpresa de su podcast próximamente. Por cierto, la Fundación Hinux ya está de nuevo en activo. Recuerden que si necesitan CDs de las distribuciones Linux, pueden solicitarlas a la Fundación Hinux, que las envía sin costo a cualquier lugar de América Latina. Visiten www.hinux.org. Hinux, como si fueran a escribir Jaime, nada más que con la terminación de Linux, hinux.org. Hagan su pedido del paquete Hinux, y si usted llama en los próximos 30 minutos, se llevará un regalo sorpresa. Llame ahora al 01900... No, espérate, ya me fui por otro lado, casi produzco un infomercial aquí de Hinux. Bueno, mejor les pongo un mensaje de nuestros no patrocinadores. Hoy es tu día de suerte, ya no necesitas gritar, ya no necesitas dar portazos. El producto que te ofrecemos resolverá todos tus problemas. Si estás cabreado y estás harto de viejos remedios, no lo dudes, cabreados.org es tu podcast. Cabreados, el podcast solucionará la causa de tu cabreo. Cabreados, el podcast te pondrá una sonrisa en la boca, con todas las garantías de producciones cabreados. Pruébalo sin ningún compromiso entrando en cabreados.org. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos todo tu cabreo. Bueno, ahora sí de regreso, inicio el tema de este podcast. En esta ocasión les platicaré muy poquito sobre los entornos de escritorio disponibles en Linux y algunas de sus características principales. No voy a hablar de todos, nada más de los entornos principales que, no sé si por casualidad, son los que maneja Ubuntu. Creo que todos los linuxeros hemos escuchado hablar o somos usuarios ya sea de GNOME o KDE, aunque repito, pues hay otros entornos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo primero es lo primero. ¿Qué son? Son entornos de escritorio, como ya mencioné. Un entorno de escritorio o desktop environment es el software que permite ofrecer al usuario de una computadora un ambiente amigable y práctico para trabajar. Normalmente constan de una GUI, en inglés GUI, por las siglas de Graphical User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario, la cual pues nos ofrece elementos para trabajar como son los iconos, las barras de herramientas, el uso del mouse, etc. Bueno, específicamente vamos a hablar de lo que es GNOME, KDE y XFCE. Una característica común de estos entornos es que trabajan bajo los sistemas operativos de tipo Unix bajo X-Window, que fue desarrollado para dotar de una interfaz gráfica a este tipo de sistemas operativos. A grandes rasgos, X-Window se encarga de mostrar la información gráfica y es independiente del sistema operativo. Si te estás preguntando si esto quiere decir que X-Window puede funcionar bajo Windows, pues la respuesta es sí. Existe una versión llamada SigWin que está derivada del X-Free86 y también hay por ahí un emulador llamado X-Win32. Bueno, empecemos con GNOME. GNOME o GNOME, como también de repente he oído ahí que le llaman. Bueno, GNOME significa GNU, Network Object Model Environment, y surge en agosto de 1997. Como un proyecto liderado por los mexicanos Miguel de Icaza y Federico Mena para crear un entorno de escritorio completamente libre. El objetivo principal ha sido desde su inicio el proporcionar un conjunto de aplicaciones amigables y un escritorio fácil de utilizar. GNOME fue adoptado por Sun Microsystems para ser parte del escritorio Java. Una de las diferencias principales contra KDE, por ejemplo, es que GNOME se basa en la biblioteca de controles GTK, que fue originalmente desarrollada para el GIMP, un programa de gráficos del cual ya les he comentado un poco en otros episodios. GNOME puede utilizar diversos gestores de ventanas. Los gestores de ventanas son los que se emplean para controlar la apariencia de las mismas, con, por ejemplo, los típicos botones de cerrar, maximizar, minimizar, etc., los bordes de la ventana y demás. GNOME utiliza el gestor de ventanas MetaCity, que quienes usamos Beryl debemos sustituir por el propio gestor de Beryl. Como sabemos, GNOME es el entorno de escritorio por default de Ubuntu. Bueno, pues regreso al tema y continúo ahora con KDE. KDE significa K Desktop Environment. Originalmente la K decían que representaba la palabra cool, pero su significado fue abandonado más tarde. Esta palabra cool, pues tan de moda en, ya también en nuestro idioma español, traducida a un español mexicano, podemos decir que es algo así como chido o padre, ¿no? En sus inicios, KDE imitaba a CDE, el Common Desktop Environment, otro entorno de escritorio. Este proyecto fue iniciado en octubre de 1996 por el alemán Matthias Ettrick, quien buscaba crear una interfaz gráfica para sistemas Unix. Una de las cosas que más me gustaban de KDE es que todos los componentes pueden ser personalizables, y también una cosa que es buena pero a la vez muy criticada es que es muy similar al entorno de Windows. Personalmente yo creo que para un usuario que migra, por ejemplo, desde Windows, le es más benéfico utilizar KDE para adaptarse. De hecho, pues yo soy migrante, digamos, de Windows, y mi primer entorno de escritorio bajo Linux fue un KDE. KDE está escrito casi totalmente en C++ y utilizando la biblioteca de controles gráficos Qt o Qt, cuya licencia, la QPL, aunque es libre, en los inicios de KDE no era compatible con la licencia GPL de la Free Software Foundation. Esos problemas se han arreglado en la actualidad, pero en aquellos años, este fue uno de los motivos para los que se empezara a desarrollar GNOME. Qt facilitan la programación orientada a objetos y la creación de componentes, proporcionando unos sólidos cimientos para la construcción de cualquier tipo de aplicación gráfica. Ubuntu tiene su propia versión basada en KDE llamada Kubuntu. Una de las cosas que tienen en común tanto GNOME como KDE es que ambos requieren de unas ciertas características de hardware para trabajar, por lo que pues las versiones más recientes generalmente no funcionan o son muy lentas en equipos viejos. Para este tipo de equipos se recomienda un entorno de escritorio más ligero, como lo es XFCE. A ver, ahora hablemos un poquito sobre XFCE. Según las palabras de su creador, Oliver Foden, XFCE está diseñado para la productividad, carga y ejecuta aplicaciones rápido mientras conserva los recursos del sistema. XFCE se basa en la biblioteca GTK más 2.x y utiliza el gestor de ventanas XFWM. Originalmente, XFCE se basaba en un kit llamado XForms y de ahí deriva su nombre, que significaba XForms Common Environment. Debido a cambios radicales en su código, ese kit pues ya no se utiliza, pero el nombre se quedó y ahora dicen que significa X-Free Cholesterol Environment o Entorno X Libre de Colesterol, debido al poco consumo de memoria que realiza y a la velocidad con que se ejecuta al no tener elementos superfluos. Esto pues a lo mejor para la sección de los pingüinos saludables, de los pingüinos en el alambre. Bueno, Ubuntu cuenta también con una versión basada en XFCE llamada Xubuntu. Ahora, en cuanto a la forma de trabajo, pues podemos decir que la forma de trabajo es muy similar en todos los entornos de escritorio. Los diferentes entornos utilizan los mismos elementos visuales, como son los iconos, los botones y menús, y características como el drag and drop, que todos conocemos en el sistema operativo gráfico que utilicemos. La mayor diferencia entre los entornos de escritorio va a radicar en las diferentes aplicaciones que utilizan, y no es tanto que, por ejemplo, OpenOffice no funcione bajo GNOME o bajo KDE o bajo XFCE, sino que cada entorno utiliza unas aplicaciones, las aplicaciones de utilería, digamos, un poquito diferentes. Por ejemplo, para la navegación de internet y navegar entre los diferentes directorios del escritorio, KDE utiliza Conqueror, GNOME utiliza Nautilus. Como gestor de correo, KDE utiliza Kmail y GNOME utiliza Evolution. Ahora, esto no significa que a fuerzas tengamos que usar, por ejemplo, esos clientes, sino que podemos usar cualquier otro, aunque estos entornos son los que traen, digamos, por default. Otro ejemplo, como gestor para la aplicación de paquetes de aplicaciones, KDE utiliza Kpackage y GNOME utiliza GNOME APT. Como terminal, KDE utiliza Console y GNOME utiliza GNOME Terminal. Quienes hemos utilizado algunos de estos programas, pues sabemos que realmente es lo mismo, nada más que con una presentación ligeramente diferente. No es necesario ahora sí que tomar un curso sobre cómo funciona una interfaz y cómo funciona otra para poder hacer nuestro trabajo. Fuera de eso, pues el uso, le repito, básicamente es el mismo. Y ahora, otro mensaje de nuestros no patrocinadores. A ver, vamos a hacer un promo para el podcast sin nombre. Promo número 1. Vamos a convencer a la gente de que escuchen el podcast sin nombre. ¿Por qué tienen que escuchar el podcast sin nombre? Primero, porque tenemos a CyberGoose. Ay, sí. Segundo, porque nos pueden escuchar mientras hacen el amor. Tercero, porque es muy divertido. Porque somos portátiles. Porque es bien bonito, ¿no? Ay, porque es bien lindo tú. Porque cantamos bien bonito. Y si llego a atravesar y me vuelvo a levantar, el podcast sin nombre. El podcast sin nombre.com. Ahora, la polémica. ¿Cuál es mejor? Realmente yo no quiero iniciar una polémica, ni se trata de iniciar una guerra de preferencias. Yo opino que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, aunque definitivamente si tienes un equipo con pocos recursos, XFCE sería el entorno ideal para trabajar. Incluso Beryl también funciona bajo XFCE por si quieres un escritorio sencillo pero con efectos impresionantes. En cuanto a lo que es GNOME y KDE, aunque KDE es visualmente más llamativo y en cierta forma más configurable, lo único que extrañaba de él es el poder tener una foto diferente en cada escritorio. Esa es la característica que más me gustaba de KDE. De nueva cuenta, si eres un usuario que migra desde Windows o tiene la intención de migrar desde Windows hacia Linux, el entorno con que te puedes sentir más a gusto y que te recomendaría usar sería KDE. Yo comencé a probar GNOME bajo Red Hat y me gustó más que KDE porque sentía mi equipo más ágil con ese entorno. Tenía un equipo muy, muy pequeño, un Pentium de primera generación, con una tarjeta de video pequeña de 4 MB. También probé Enlightenment, que debo decir llegó a ser mi favorito bajo Red Hat, debido más que nada a que con él pude simular totalmente el sistema operativo de la Macintosh, con todo y el ambiente Aqua. Eso me encantaba. En la actualidad, la combinación de GNOME y Beryl le ha dado mucha vida a Sumomo. Sumomo es mi computadora, al grado que pues la verdad no me interesa cambiar de entorno, ni siquiera regresar a Enlightenment. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿cuál es mejor? Pues es prácticamente una cuestión de gustos. Por ejemplo, Mark Shuttleworth, el fundador de Canonical, la empresa de donde salen Ubuntu, Kubuntu y Xubuntu, es un fan de KDE. Aunque Ubuntu, pues lo primero que sacó no fue la interfaz KDE, sino la interfaz de GNOME. Hay por ahí en internet una foto donde aparece él mostrando que bajo su camisa porta una playera con el logotipo de KDE. A mí me gustan los dos entornos, pero me siento más a gusto trabajando en GNOME. Y mi recomendación sería que si no estás seguro de cuál utilizar, simplemente los pruebes. Bajo Linux puedes tener instalados varios entornos de escritorio, y en cada sesión que inicies, puedes utilizar el entorno que desees. No hay problema en cuanto a las aplicaciones, como ya te comenté. La mayoría de las aplicaciones están diseñadas para poder correr bajo diferentes entornos de escritorio. Y de hecho, a veces ni se da cuenta uno de que está utilizando un programa diseñado para otra interfase, como puede ser el ejemplo del Amarok. El reproductor multimedia Amarok está diseñado originalmente para trabajar en la interfase KDE. Y algunos de los que utilizamos GNOME, utilizamos Amarok sin ningún problema bajo nuestra interfase GNOME. Es el mismo caso para correr otros programas. Por ejemplo, uno de los programas que más utilizo que están diseñados bajo KDE es el juego del Sokoban. Entonces, normalmente no viene bajo GNOME, pero llego, lo instalo y ya me pongo a jugar. Bueno, pues esta ha sido una plática muy breve sobre los entornos de escritorio. Este es el final del episodio 4 del otro podcast sobre Linux, grabado el 13 de enero de 2007. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna sugerencia para mejorar el podcast, si quieres hacer alguna contribución, bienvenida, o algo, sugerir algún tema que quisieras que se tratara, alguna duda que quisieras que te resolviera o que ampliara, puedes dejarme tus comentarios en el blog ubicado en www.opsl.com.mx. Gracias a Hanes de nuevo por el dominio. También puedes contactarme en fmcruzg@gmail.com. Te invito también a que escuches mi otro podcast dedicado a la música libre llamado Mirima y que está ubicado en mirimacast.blogspot.com. Yo soy Tzinacán, Félix Martín Cruz, y me despido desde la ciudad de León, Guanajuato, México. Por cierto, si andan cerca de León, visiten la feria, ya comenzó el día de ayer. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de fondo es Debate y su página web es www.bate.com.mx.